toma mi corazón y atesóralo, atesóralo, atesóralo. Quédate con mi amor y atesóralo, atesóralo, atesóralo. Y guarda mi amor como un tesoro, porque solo para ti lo quiero. Eres mi amor, la minita de oro, y sin tu cariño yo me muero. Atesóralo, atesóralo, porque tus lindos ojos diamantes son. Atesóralo, atesóralo, por ti quiero vivir, diosa de marfil. Atesóralo, atesóralo, este cariño inmenso que es para ti. Atesóralo, atesóralo, porque si tú lo tienes yo soy feliz. Corazón y atesóralo, atesóralo, atesóralo. Quédate con mi amor y atesóralo, atesóralo, atesóralo. Y guarda mi amor como un tesoro, porque solo para ti lo quiero. Eres mi amor, la minita de oro, y sin tu cariño yo me muero. Atesóralo, atesóralo, porque tus lindos ojos diamantes son. Atesóralo, atesóralo, por ti quiero vivir, diosa de marfil. Atesóralo, atesóralo, este cariño inmenso que es para ti. Atesóralo, atesóralo, porque si tú lo tienes, yo soy feliz.